clínica, alguien que es muy conocida por todas y todes, con quien vamos a charlar un ratito en esta tarde de Tu Tiempo Mujer. Me estoy refiriendo a Guillermina Gabaza, que ya está en el teléfono y a quien estoy saludando ya. Hola, Guillermina. Hola, ¿cómo estás, Mari? Muy bien, bien, ¿vos? Bien, bien, bueno. Bien, un placer hablar con ustedes. También para nosotras, siempre nos gusta conversar con ustedes, que nos cuenten un poco de su historia, de su vida y de su actualidad, sobre todo en esta época de pandemia donde se ha hecho tan difícil todo para todas. Sí. Sí. Así que contanos un poco, Guille, como para quienes no saben por ahí, cómo fueron tus comienzos, cómo llegaste a la música, al arte, desde bien. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Viste? ¿Desde difícil cuándo? Contar, porque yo siempre digo que mi casa siempre fue re musical. Ajá. Siempre fue un ambiente donde había mucha música, mis viejos, los dos, mi madre que tocaba el piano y escribía canciones, y mi papá que las musicalizaba, y bueno, y guitarreadas, y un ambiente donde la música era cosa cotidiana. Claro. Así que supongo que un poco, no puedo dejar de decir que viene un poco de ahí, digamos, seguramente. Pero bueno, después empecé sistemáticamente en el coro de niños, acá cuando empezó el coro de niños de la Municipalidad de Santa Rosa, ahí a ensayar. ¿Qué edad tenías cuando empezaste en el coro? Ay, capaz. Muy pequeña. 7. Ay, sí, chiquita. Con Lucrecia Sánchez, ella lo fundó, sí, chiquita, re chiquita. Cuando ahí la Casa de la Cultura funcionaba enfrente al Teatro Español, ahí nos juntábamos a ensayar. Mira, sí. Y que ese periodo lo compartimos con Ana. Sí, me estaba contando Ana, sí. Sí, y que fue un coro muy poderoso, de muchos integrantes y que cantaba hermoso, obras a capela, varias voces. Fue como una etapa muy... muy rica, de la que a mí me quedaron un montón de cosas, incluso sigo tomando yo de esa directora, la Luqui, muchas cosas me doy cuenta que las ejerzo, más consciente, más inconscientemente, pero a la hora de, porque bueno, es el grupo que ahora tengo a cargo también. O sea que hoy sos la directora de ese coro. Del coro infantil, ¿y claro. ¿Y cómo te hace sentir eso? Digo, pensarte de niña... iniciándote en el arte y en la música con ese coro, bueno, y hoy siendo la directora. Claro, bueno, me hace ser consciente de la importancia de la formación en esa etapa, ¿viste? Claro, claro. Porque, digo, si fue una cosa que yo empecé como jugando, ¿no? Uh-huh. Con mucho placer, un aprendizaje muy, muy conectado al placer. Y de lo que después pude hacer... bueno, gran parte de mi vida, del tiempo de mi vida se terminó ahí, ¿viste? Dedicándome al canto. Continúa ahí, digamos. No, claro, entonces, bueno, siempre hablamos eso ahora con los alumnos, ¿no? De sí. La importancia de encontrarse con algo y que además es vivido desde un lugar muy placentero, porque a mí me parece muy importante que en esa primera etapa, que el primer contacto con algo... ¿no? De lo que después probablemente uno puede seguir haciendo, sea desde un lugar placentero, claro. Muy conectado a eso, al deseo y a la pasión. Digo, sí. Que quien te supo como docente dar ese puntito ahí, esa estrellita, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas y el aprendizaje de la disciplina en sí misma, quien te supo dar esa estrellita de un aprendizaje conectado al placer, te supo dar muchísimo. Sin duda. Pero bueno, eso es lo que yo trato de transmitir, supongo, también, claro, ¿no? Desde sí. Ese lugar, claro, claro. Porque después cada uno va construyendo su caminito. Tal cual. Y bueno, a fuerza de sus experiencias propias. Vos has pero construido. Pero me parece que esa lucecita, sí. Fue la que te marcó el camino, seguramente, o no, o te y dejó esa. Y tengo conciencia después de mucho tiempo de eso, ¿no? Claro, claro. Después, bueno, uno se va tomando las cosas más, ¿eh? Lo que empieza como un juego muy placentero, después, bueno, por supuesto tiene su cosa de rigor también. Sí, pero la creo disciplina. Que comenzar con eso es mucho. Es mucho, bien. Es un gran regalo que nos pueden dar los profes, ¿viste? Y después, vos has tenido un amplio recorrido en la música... ¿Sos autora también de... compositora? Sí. Sí. Hacemos en este proyecto nuevo de Con Planetas hacemos canciones nuestras, sí. Bien, bien, bien. digo que tuviste, has tenido hasta el momento un largo recorrido dentro de la cultura musical en nuestra provincia. ¿Estás satisfecha con todo esto? Y sí, ¿cómo te proyectás? Digo, seguir adelante de la misma manera, supongo. Claro, miren, siempre que nos preguntan, bueno, ¿cuál es, qué pensás, cuál es tu deseo, viste, lo vinculado a la música? Y en realidad yo como que no puedo salir de la idea de hacer lo que hacemos, bueno, cada vez un poquito más, no te voy a decir mejor, pero sí, digamos, que podamos llegar al corazón de quienes nos escuchan, quizá activar esas fibras de quien está escuchando, esas fibras sensibles, con lo que hacemos. Ese es como el objetivo en realidad que perseguimos, por supuesto trabajando mucho, ¿no? Claro. Pero claro. Sí, siempre que me hablan de objetivos, bueno, en realidad pienso en eso, ¿no? Digamos, si podemos conmover con lo que hacemos, habremos logrado mucho. Eso creo. Para eso, bueno, por supuesto que hay toda una serie de cuestiones que, como decís, que lleva tránsito, experiencia, caminos, claro que sí, claro que sí. Y no sí, sé, bueno, todo claro. Forma parte del todo, sin duda que sí. ¿Cómo, Guille, cómo vos percibiste los cambios de la marea feminista dentro de tus actividades, como no solo como cantante, sino también como docente o como productora de tus propias obras? ¿Percibiste el cambio? Sí, bueno, primero, bueno, viste que se han logrado muchas cosas en torno al cupo. Sí, sí, tal cual. De mujeres, por ejemplo, en festivales. Eso me pareció muy importante porque la verdad que los grandes festivales clásicos, ¿no? Eso, del rock, del folclore, de lo que sea, era llamativo. Sí. La desproporción, ¿no? Entonces, eso me parece un logro muy importante. Creo que ahora también, digamos, lo que hay que seguir avanzando o ejerciendo, luchando, es, bueno, ¿qué vamos a partir de que está ese cupo, qué se presenta como contenido en el escenario, ¿no? Uh-huh. Que me parece el siguiente paso fundamental, ¿no? Sí, sí. Ya que estamos las mujeres en el escenario, en el mejor de los casos, en que esta ley se respete, porque bueno, esa es otra vía, una vez que está como una siempre, ley... cuando las leyes están, después hay que militarlas. Por supuesto, no se puede aflojar. Uh-huh. Pero me parece fundamental eso también, ¿no? Bueno, somos mujeres en el escenario, y esto fue también, bueno, una charla con colegas, ¿no? Somos mujeres en el escenario, ¿qué vamos a cantar? Porque convengamos que a veces... estamos en un festival donde desde el locutor hasta los chistes que se hacen, el mismo público que va, porque tienen determinado perfil, exacto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo nos paramos ahí? Ajá. Me parece que tiene que ser el siguiente debate también, ¿no? No se trata solo de estar en el escenario, se trata de qué festejamos o qué o qué repudiamos arriba de ese escenario, qué repertorio elegimos para hacer, qué estamos diciendo. Claro, qué transmitimos, bueno, importantísimo eso, claro. Seguro. Sí, cuestiones, sí, sí. O sea, tenemos un micrófono, tenemos un lugar. Bueno, ¿cómo lo aprovechamos? Sí. Exacto. Sí, sí, no solamente lograr la paridad, que es un paso recontra importante, la paridad en los escenarios, digo, sino esto que vos estás diciendo, ¿no? Seguro. ¿Qué decimos, qué cantamos, qué transmitimos? ¿Cuál es el mensaje que dejamos? Seguro. Sí. Y frente a la pandemia, Guille, a ver, ¿cómo te has ido organizando para seguir trabajando? ¿Cómo encontraste la manera de seguir acercándote al público? Mira, nosotros tuvimos una etapa muy, muy de producción en... armamos como una mini estudio caserito, vamos a decir así. Sí. Invertimos en algunas cuestiones de esas, plaquitas de sonido y eso, como para poder registrar, y trabajamos mucho, mucho ahí. Como que, bueno, nos metimos en una especie de laboratorio, compusimos bastantes canciones también en esta etapa, Y justo veníamos trabajando antes de la pandemia en proyectos de video con Creepy Rococó, dos amigas, sí. Colegas y colegas no son compañeras de trabajo, plásticas ellas. Florencia Pumilla y Paulita Dinardo, y después se sumó Martina Rieto también. Ellos trabajan en collage, ilustración y animación, y ya habíamos tenido esto antes de la pandemia, la idea de dar, hacer como un cruce de disciplinas y que a partir de una canción ellos hagan un video. Ah, bien. Bueno, o sea, y después se cerró todo, o sea que ese formato a nosotros que era puramente virtual nos vino bárbaro. Bueno, ahí sacamos a rodar un tema en Gendro, se llama, ya está el video en todas las plataformas, y es un proyecto de una trilogía, o sea que todavía para este año tenemos un par de canciones y videos más que van con esa misma lógica, por lo cual hay para trabajar, digamos. Pero mucho, y también esto de grabarnos, de componer, que cruzamos con músicas de otros lugares también, ¿eh? Uh-huh. Que quizás no lo hubiéramos hecho, tirando lazos así con músicos de La Plata, que bueno, y pudimos grabar algo con ellos también, o como esa cosa de red interactiva entre músicos que están en distintos lugares, que quizás no hubiera aparecido si no fuera porque la pandemia nos puso en otro lugar. Exacto. Bueno, bien. Así que bueno, sacándole el jugo un poco a eso, y bueno, sí, las lógicas muy distintas, porque como te decía, casi que uno se mete en un embudo. Sí. No, todo va como en profundidad y para abajo, que a veces eso para lo que es creativo es una buena dinámica, ¿eh? Ah, mira, le encontraste el sentido por ahí. Sí, mira. Sí, después lo que falta, por supuesto, es el contacto directo con la gente. Claro, la instancia de comunicación, digamos. Y eso se eso falta. Mucho. Sí. Se parece mucho porque no es lo mismo la virtualidad, la red, ni siquiera los streaming, los conciertos sin público, bueno. No, claro. Para nada. No. O sea, lo que se empobreció mucho en todo caso, lo sentimos más, es esa instancia de comunicación, sí, seguro. Ahora la instancia de producción creativa, esto que te digo que pertenece más como una cosa más de embudo, ¿no? Mm. Bueno, por ahí no te voy a decir que se enriqueció, pero que nos pusimos a buscar mecanismos que nos resultaron novedosos y bueno, pudimos ahí encontrar una vía. Otras exigencias que ni siquiera las habían pensado, por ahí surgieron a raíz de esto, sí, que nos trajo la pandemia, ¿no? Sí. Tantas pero cosas. Pero bueno, después sabrás que fue un lugar duro para la gente de las artes escénicas, sí, en general, bailarines, claro, sí, y músicos que, bueno... Sí. Hoy, estos días, hay toda una pelea en torno a eso, ¿no? Exacto, te iba a preguntar justamente por eso. Las cantoras, sí, pampeanas, ¿están organizadas como colectiva? ¿Se han agrupado? Sí. Hay una agrupación Mapu. Sí. Sí. Bueno, han logrado muchas cosas, sí. Bien. Viste que la cuestión colectiva es imprescindible en estas cuestiones. Sí. No hay otra. Siempre sí, hablamos de las construcciones colectivas. Y vos mencionaste recién que hay una gran movida en estos días. Sí, vimos una manifestación, creo que fue ayer, en la municipalidad, donde las artistas y los artistas están pidiendo, sí, la posibilidad de seguir o de trabajar dentro de los locales gastronómicos. Con los bolos, claro. Claro, con, sí, los shows en vivos. ¿Estuviste allí? ¿Estás acompañando vos esa movida? Y estoy es un grupo muy activo, sí, de WhatsApp. Yo justo estuve en horario de trabajo en la movida específica de hacer, así que... Bueno, pero estás dentro de la movida y acompañando, sí, digo. Sí, creo que hay reclamo. Que, por supuesto, que se pueden encontrar vías. ¿Ustedes sabés si hubo alguna respuesta de parte del municipio? Porque esto todavía que... no. Ah, no, bien, bien. ¿Vos crees que sí, que se puede hacer, digo, un show en vivo dentro de un local gastronómico con los debidos protocolos? Sí, creo que con los debidos protocolos se puede hacer, cómo no. Sí, por supuesto, sí. Es toda una cuestión de esfuerzo, digo, desde cada lugar, desde cada grupo, desde cada actividad, poder acomodarse a esta situación, ¿no? A las que nos llevado esta pandemia y la necesidad imperiosa del trabajo, por supuesto. Seguro. Sí. Así que, bueno, vos lo ves positivo. Hay quienes viven mucho de todo. Claro. No es mi caso, que si nosotros, bueno, también nos dedicamos a la docencia y tenemos otros trabajos, pero quienes viven o tienen un ingreso importante tocando, o por lo menos el ingreso que necesitan, se ha complicado mucho. Sí, claro, por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Bueno, Guillermina Gabaza, te hemos conocido un poco más hoy. Qué lindo. Así que nos encantó escucharte, nos encantó tenerte un ratito en el programa. Esperamos que sigas adelante, sin duda alguna, con tu carrera y con ese recorrido de artista que venís sosteniendo durante tanto tiempo. Así que felicitarte y nada, desearte lo mejor para este año. Bueno, yo les agradezco mucho este espacio y esta charla. Al contrario, las agradecidas somos nosotras. Abrazo. Un gusto, Guillermina, hasta pronto. Chao.